take a shot with me tonight. Dance till we came beneath the light. Like we never left when we collide. Let's celebrate toasts and no make the light. Ahora, ¿dónde estás? Ve cómo es de rico recordar. Esta noche solo you and I. Te quiero sentir, then press rewind. Hey, you've been acting stingy lately. Wonder if you take me serious. Don't hold that against me, baby. I'm not sober, I'm just curious. What I gotta do for me to prove I never lose? I can't lose this moment. What would you do if you was in my shoes? Make an excuse, you wrong if you postpone it. Uy, un shot conmigo es lo que hay. Apaga la luz que no te vas. Qué rica si mami natural. Como estás de chima, que moral. Come take a shot with me tonight. Dance till we came beneath the light. Like we never left when we collide. Celebrate toast and no importa ahora dónde estás, ve cómo es de rico recordar. Esta noche solo you and I. Te quiero sentir en press rewind. Dijiste que no y te quedaste. Ven, yo te trato fino como antes. También estás prendida, no hables. Apaga el billy pa' que no te rayes. Mami, qué rico, dale repeat. No es pa' sufrir, igual te lo daño la mitad. Ya llegó donde ti, nos vamos low key. Shorty, what you want? Uy, un shot conmigo es lo que hay. Apaga la luz que no te vas. Qué rica si mami natural. Como estás de chima, qué moral. Come take a shot with me tonight. Dance till we came beneath the light. Like we never left when we collide. Let's celebrate toast and drink the light. No importa ahora dónde estás. Ve cómo es de rico recordar. Esta noche solo you and I. Te quiero sentir en presencia. Solo you and I. Te quiero sentir de